Es peor de lo que vos estás planteando, porque yo conozco el adentro. Vos lo que ves es el afuera, es decir, las consecuencias. Pero cuando vos ves hacia adentro cómo está funcionando la empresa, y te alarmás mucho más. Porque vos lo que ves son las consecuencias. Ves que la gente cada vez viaja peor, cada vez menos formaciones, lo que ve la persona que está afuera. Imagínate lo que veo yo adentro. Obras que se deberían hacer que son urgentes porque tienen que ver con la seguridad que no se hacen, por falta de pago. El problema es que estamos a un punto de paralizar el servicio porque no le estamos pagando el gasoil a YPF. YPF es una empresa del Estado, pero si vos no le pagás, en algún momento te cortan el suministro de gasoil. Y las locomotoras sin gasoil no funcionan. Cuando vos ves que los repuestos chinos, que ya teníamos que haber cambiado de todos los equipos que ya están vencidos por el uso de las formaciones, todavía no se han comprado y se tenía que haber hecho el año pasado. Cuando vos ves que el capital humano, que es el capital más importante que tiene la empresa, los mejores técnicos, los mejores ingenieros, se van de la empresa por los bajos salarios. Cuando vos ves ese cóctel, vos decís, bueno, sí, lo que está pasando es lo que vos recién mostraste. Ahora, yo lo que estoy viendo es lo que viene, que va a ser peor. La preocupación es doble, porque cuando nosotros tenemos un problema en la línea, arriba de los trenes van gente, no van galletitas. Y ya sabemos lo que significa cuando un tren no tiene la seguridad total para funcionar, ¿no? Lo hemos visto en 11. Entonces, nosotros como trabajadores venimos alertando que esto así no va más. Que tenemos un plan de salida, y tenemos un plan. Ahora va en contramano de todo lo que está haciendo el gobierno. El gobierno decretó una emergencia ferroviaria, porque fue, ¿te acordás cuando fue el choque de Retiro? Uh-huh. Hace un año. Ahí se asustaron y declararon una emergencia ferroviaria. Ahora, esa plata que estaba destinada, como tienen que pagar la deuda externa dentro de poco, no está viniendo para acá. En vez de venir la plata para garantizar la seguridad, están juntando los dólares para pagar la deuda. Obviamente que es una situación muy complicada, mucho más grave de lo que vos ves por televisión, y es hora de que escuchen a los laburantes, porque si no, así no vamos a ningún lado. También el que está del otro lado, porque nos llegan mensajes y nos consultan, independientemente del incremento en la tarifa a partir de pasado mañana, hay una reducción de la frecuencia. ¿Esto es así? ¿A qué se debe? ¿Está ajustado justamente a, por ejemplo, estos problemas estructurales que vos estás planteando, que no encuentran salida, donde no invierten? ¿Cuál es el escenario en ese aspecto? Me hiciste dos preguntas. La primera, el servicio. El servicio se extendió muchísimo. ¿En qué sentido? El recorrido, como tenemos muchas precauciones en la vía, precauciones significa que tenés que ir más lento. Tenés muchas precauciones, tenés un estado de vida que no es bueno, que esto y el otro. Las corridas de trenes se han casi duplicado. Por ejemplo, para ir de 11 a Moreno, en el año 80, en el año 80, 50 años atrás, tardaba 50 minutos. Hoy tardás 80. Vos querías ir a Bragado, en 3 horas, en los años 80 estaba. Ahora uh-huh. Tardás 7 horas para hacer 200 kilómetros. Tuviste una reducción de un 30% de servicios desde que asumió este gobierno hasta ahora. Han cerrado ramales, como Pehuajó, como Junín, como Bragado, como Pinamar, han desaparecido los trenes a Córdoba, a Tucumán. Están reeditando la película de los años 90, pero en una forma más brutal. Vos decís, bueno, aumentan todo. Mirá, los trenes podrían ser gratis si no lo darían a los trabajadores. Porque nosotros sabemos cómo hacerlo funcionar y sabemos de dónde hay que sacar la plata para que los trenes funcionen. ¿Qué es con la carga? Ahora, la carga, que es lo que deja ganancias multimillonarias, está en manos de 5 cerealeras multinacionales que utilizan el flete como flete propio. Entonces, sí, obviamente, la parte que deja ganancia la tienen los privados y la parte que deja pérdida se la dejan al Estado. Y nosotros pagamos indirectamente el flete de aquellas empresas como Seitera Deza, como Techín, como Pérez Compán, como la que era de Amarita Fortabat. Es decir, gente, grupos económicos multinacionales que se benefician del esfuerzo del ahorro de generaciones tras generaciones y que nosotros seguimos pagando indirectamente. Entonces, mientras que esto siga así y los trenes no sean manejados por los trabajadores sin la injerencia del Estado, ¿en qué sentido? En que no queremos que venga ningún chatarrero, ningún payaso de todos estos que hemos tenido, el secretario de Transporte, que nos venga a decir a nosotros qué tenemos que hacer, sino que nosotros podamos programar una política de 10 o 15 años, que inclusive hasta podemos empezar a fabricar trenes nosotros, porque lo hacíamos en los años 40. Ahora, la decadencia de todos aquellos que han venido y quisieron hacer política con los trenes, que te hablaban de tren bala, que te hablaban de soterramiento, que te hablaban de un montón de pavadas, lo único que hicieron fue llevarnos al desastre que hoy tenemos. Y por eso hoy la gente está pagando las consecuencias. Hablabas de un plan de salida. Nosotros tenemos un plan de salida, decías. ¿Y a qué te referías? Nosotros tenemos una diputada nacional, que es Mónica Lotauer. Hizo un proyecto de reestatización total del servicio ferroviario con una sola empresa, en donde la carga financia el pasajero, donde no necesitamos que el Estado ponga plata. Nosotros con el financiamiento de la carga podemos hacer que la gente viaje gratis, inclusive autofinanciamos en todo lo que tiene que ver con el servicio ferroviario. Y teniendo un directorio de gente que conozca el trabajo, un directorio obrero, cuando digo obrero no te estoy diciendo en empleo de limpieza, te estoy diciendo los técnicos, los ingenieros, todos, ¿no? Todo lo mejor que tenemos, meterlo en la dirección de una empresa que en 15 años nosotros podamos hasta producir trenes. ¿Se puede hacer? ¿Es una utopía? No, no es una utopía porque lo tenemos estudiado y tenemos gente que lo ha bajado en papel eso. ¿Están dispuestos a meterle la mano en el bolsillo a las grandes empresas multinacionales que tienen el negocio de la carga? ¿Que te rompen las vías y después el Estado tiene que ir a arreglarla porque ni siquiera estás en cargo de las reparaciones? ¿O ponemos el servicio ferroviario al servicio de tener una política para el país, para abaratar los costos operativos de los fletes, para bajar y reducir los tiempos de corrida de trenes, para que la gente pueda utilizar un medio de transporte y que la gratuidad de ese boleto forme parte de su sueldo? Es decir, nosotros estamos proponiendo otra clase de empresa totalmente distinta, que nunca se hizo. Nunca se hizo. Bueno, la discusión es, ¿quieren seguir con esta aventura que nos llevó a la masacre de Once, que nos llevó a los choques que tuvimos, que hoy la gente viaja peor que el ganado, porque el ganado viaja mucho mejor que nosotros, porque cada vaca tiene una cantidad de metros, cuando la trasladan al matadero, que la lleva más o menos cómoda para que no esté nerviosa? ¿Vos viste cómo viaja la gente de nosotros acá todos los días en los trenes? Es decir, tiene que haber 5 personas paradas por metro cuadrado cuando hay más del doble. Y cuando vos no podés subir a un tren, pasa un tren, pasa otro y no podés subir. Y que vos vas y ya llegás cansado al laburo porque lo que te costó viajar fue un suplicio y volver es peor. Entonces, acá hay dos caminos. O se sigue con la aventura de todos los gobiernos que hemos tenido, todos, absolutamente todos, que utilizaron el medio de transporte como para hacer política o para robar, como hacía Jaime, como hacía De Lido, o para hacer política como hacía Dietrich, bueno, y todos los payasos que tuvimos al frente de la Secretaría de Transporte, o escuchan a los trabajadores y empezamos a tener una política para mejorar el servicio ferroviario. No hay otro camino intermedio. Eso lo tiene que decidir el gobierno y la gente, ¿no? Comillas, la gente, el trabajador, el pueblo. Vos que tenés ahí ese vínculo, esa relación, bueno, sos un laburante al margen de tu representación gremial. Que no perdí mi origen, aparte. ¿Hay conciencia de todo esto? No, nosotros tenemos un problema en el país. Nosotros tenemos un payaso, y me hago cargo de lo que digo, de presidente. Lo que me viene es un títere, lo que están gobernando no es Milei. Son los grandes grupos económicos, son Einstein, son Burge, son todos los garcas que vos ves de los capitanes de la industria que eran en la época de la dictadura para acá, que muchos de esos apellidos los tenés en los pabellones de la sociedad rural, que son los que realmente gobiernan. Y cuando esto se caiga, porque esto se va a caer, este plan económico se va a caer no porque yo quiera, sino porque la dinámica lo está llevando a eso, me van a poner un chaleco de fuerza y me van a decir, uy, pobre pibe, se volvió loco, bueno, a ver a quién llevamos, bueno, a Vélez, busquemos a alguien del peronismo, y van a seguir gobernando lo mismo que gobiernan siempre. ¿Por qué es eso? Ahora, hay que reconocerle algo a esta gente, que tiene una capacidad de transformar los problemas que ellos tienen en ajenos, que la verdad sorprende. Porque, ¿qué te plantean? A través de los medios, que son medios propagandísticos de ellos, lo que te dicen es, la culpa de que los trenes no anden es de los ferroviarios, la culpa de que los colectivos no anden es de los colectiveros, la culpa de que el hospital no ande es de los médicos, la culpa de que la educación sea mala es de los maestros. Que en realidad la culpa es de ellos, porque el financiamiento no te llega y nosotros somos laburantes, no somos magos. ¿Y qué hacen? Se dan toda una política para que haya un enfrentamiento de pobres contra pobres. Entonces nos tienen entretenidos, discutiendo y peleándonos entre pobres, porque obviamente, cuando un tipo llega a la estación y ve que el tren no llega, no putea a Einstein, no putea a Bulge, no putea a Caputo, no putea a Gastón Schwarzenegger, sino que putea al guarda que está ahí, o al boletero que está ahí, o al de evasión que está ahí. O al laburante que se le gana un lugar en la parada. Por ejemplo. O al colectivero que te... ¿Por qué llegaste tarde, hijo de puta? Estás haciendo aquí de colaboración. O al médico que tiene que laburar 20 horas para llevar un sueldo a la casa. Es más, si querés, estoy más abajo, que no le tengo ninguna simpatía. Con el policía que tiene que laburar doble jornada, uh-huh. 16 horas por día. Entonces, además te parece que nosotros podemos seguir así. Y ojo, también nosotros tenemos un problema. Que aquellos que tendrían que orientar a la población hacia este lado, que son las direcciones obreras, que son aquellos que están al frente de la CGT, al frente de los gremios, son parte del problema. Porque son cómplices, porque cuidan sus negocios, que no son lo mismo de los trabajadores, porque vos lo viste cuando fue lo de la reforma laboral. ¿Cómo puede ser que se discute una reforma laboral donde volvemos a 100 años para atrás con muchas leyes y los gremios y las conducciones gremiales de la CGT, en vez de estar al frente de esa pelea, van, negocian su cajita, que son las cuotas societarias, que es las obras sociales, y dicen al gobierno, bueno, hacer lo que quieran, que nosotros vamos a recurrir a la justicia. ¿Qué te crees que va a decir la justicia? Si la justicia no gobierna para el pueblo, la justicia gobierna para la élite que está gobernando. Entonces, ausencia total se vio cuando se discutió la ley de reforma laboral, exceptuando algunos gremios, honrosas excepciones, la izquierda que estuvo siempre, que la estuvo peleando, y la CGT escondida. Ahora mañana nos proponen ir a rezar, ¿no? Y la Internacional de Trabajadores, en vez de hacer un acto recordando a los mártires de Chicago, nos proponen ir a rezar. Mira, muchachos, ojalá que me estén escuchando algunos de esos dirigentes vetustos, canallas que tenemos al frente de la CGT. Por más que recen 500 Padre Nuestro y 5.000 Ave María, no tienen perdón de Dios estos tipos lo que hicieron, ¿eh? No lo vamos a perdonar, ni acá abajo ni allá arriba, ¿eh? Olvídate. Entonces, el panorama es complicado y la sociedad tiene que tomar conciencia de este panorama que tenemos, dejar de pelear, dejar de que esto sea de una pelea entre pobres y que entendamos que acá los que realmente nos están gobernando nos están cagando la vida. Y permitime, me estoy extendiendo muchísimo, perdoname que me extiendo mucho, pero te doy otro ejemplo. ¿Dónde está el oro del Banco Central? No tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. ¿Viste que desaparecieron los lingotes de oro del Banco Central? Sí. ¿No? Uh-huh. Fue una denuncia que hizo la bancaria. Uh-huh. Con Palazzo hizo la denuncia y creo que fue la Comisión Interna del Banco Nacional, no tengo muy en claro. Nadie le dice dónde está ese oro. Es el ahorro de todos los argentinos, ¿sí? Es el patrimonio que tiene el país. Nosotros sospechamos que está en Inglaterra. Varios diputados hicieron un pedido de informe para que digan dónde está el oro. El gobierno no quiere decir dónde está el oro. Si esto lo hubiese hecho un gobierno de izquierda, un gobierno popular, un gobierno que no me gusta a mí, que sea de centro y que no sea la derecha la que está gobernando, ¿no sería tapa de Nación y de Clarín todos los días? Y metiendo ficha, nos robaron el oro, como hizo cuando fueron las primeras invasiones inglesas. ¿No es lo mismo eso? ¿Por qué nos salta eso? Ese oro es el ahorro nuestro, como es el ahorro nuestro los trenes de carga, que durante muchos años lo hemos estado construyendo con los ahorros de todos los argentinos y hoy lo usufrutan 4 o 5 multinacionales. Entonces, si está todo mal arriba, ¿cómo querés que estén las cosas bien abajo? Es imposible. Así, por este camino, es imposible. ¿Cómo considerás vos, tu espacio, que se desencadena esto? ¿Se desencadena desordenadamente o la política va a lograr ordenar justamente un mecanismo de salida, sea cual sea la vía, independientemente de que sea por la vía democrática? Porque incluso... no tengo ningún prurito en decirlo, un juicio político es por la vía democrática también, está dentro de las posibilidades democráticas. La institución del gobierno también. Claro. También puede terminar con chaleco fuerza este muchacho y terminar en un loquero. Vos me estás preguntando cómo va a ser el nuevo 2001. Yo te describo lo que vos me estás preguntando. El nuevo 2001 que vamos a tener dentro de muy poco va a ser mucho más violento que el que tuvimos. El gran desafío que tenemos aquellos que estamos limpios, porque yo sí estoy limpio, y muchos compañeros estamos limpios, es poder canalizar ese reclamo y que ese reclamo no termine con muertos, como pasó en el 2001, porque los muertos los metemos nosotros. Yo no tengo ninguna duda que esto termina mal. ¿Por qué? Porque le están estallando. Este gobierno dijo que venía a acabar con la casta y que venía a acabar con los corruptos y todo eso, y mostró que son peores que los anteriores. Los casos de corrupción que tiene este gobierno son peor que todos los anteriores juntos. Ahora bien, este gobierno termina mal. ¿Por qué? Porque vos tenés, cada 50 minutos te cierra una empresa, una pyme, se están cerrando empresas importantes. Cada día nos quedan 400 compañeros míos trabajadores en la calle. Tenés el 72% de los trabajadores que trabajan para ser pobres porque sus sueldos están por debajo de la línea de la pobreza. Te roban los recursos naturales, te roban el oro, te endeudan cada vez más porque Caputo sigue tomando deuda para pagar deuda, es decir, que te endeudan para 100 años para adelante. ¿Cómo te crees que va a terminar esto? Es decir, no hace falta ser economista ni ser un gran politicólogo para entender cómo va esto. ¿La salida? ¿Cuál es la salida? Y muchachos, todo lo que tuvimos hasta ahora no sirvió. ¿Qué nos van a...? El otro día estaba charlando con un par de compañeros, ¿no? Y que me decían, bueno, tenemos que juntarnos todos a Milán. ¿Y qué volvemos a Alberto Fernández? ¿Nos juntamos todos contra Milán? ¿Cuál es el programa que planteamos? ¿Cuál es la salida de gobierno que proponemos? Bueno, la izquierda tiene una salida, que me parece que es hora de darle una oportunidad. Este es el momento. Porque así como estamos yendo, la verdad no estamos yendo al tacho. Nos están llevando a hacer una colonia bananera. Nos decían que íbamos a Venezuela. Nosotros no estamos igual que Venezuela, ¿eh? No sé si te estoy exagerando o no, pero no estamos yendo en ese camino. Vos fíjate, me dijeron que íbamos a ganar en dólares. Y ahora te pusieron una ley para que te paguen en patacón o ticket canasta. Nos dijeron que íbamos a vivir mejor y ahora te hacen comer carne de burro. ¿De verdad estamos mejor? Bueno, yo qué sé. Me parece que son cosas que hay que debatir. Me parece que hay cosas que hay que debatir que no se debaten. Los verdaderos problemas que tiene el país no se debaten. Por ejemplo, el tema de la deuda externa, que es una deuda ilegal, ilegítima, es corrupta. Nadie discute el tema de la deuda externa. Todo es al servicio de pagarla, endeudar y pagar, endeudar y pagar, endeudar y pagar. Todos al servicio de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Iguana, me hace acordar la época de las colonias, ¿no? Viene el Uruguay y te dice que lo que tiene que hacer, y vos sí. Después vas y salís así con nosotros, no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo, con nosotros vamos a investigar la deuda, pero después cuando gobiernan, gobiernan todos en el mismo plan económico. El de Martínez de Hoz y el de todos, inclusive el del peronismo, fueron todos para el mismo lado. Ninguno, y bien, ojo, y bien yo reconozco que durante el gobierno kirchnerista hubo más consumo, por eso no es innegable, no se puede discutir, el empobrecimiento de la población, la pobreza estructural, desde el 75 para acá, se ha acrecentado. Y las diferencias sociales cada vez son más profundas. Cada vez son menos los que tienen mucha plata y cada vez son más los pobres. Es decir, si nosotros seguimos así, ¿qué diferencia va a haber entre nosotros o algunas, o Haití, por ejemplo? Y mira que te lo estoy llevando al extremo con la diferencia que es Haití, que es el país más pobre del mundo, y nosotros que tenemos todas las riquezas habidas y por haber en el país, porque todas las riquezas que hay habidas en el país, se están haciendo todas las leyes para el saqueo. No solamente en el tema de los recursos naturales. Te pongo otro ejemplo. Capaz que vos lo sabes. ¿Vos sabías que nosotros tenemos radares ingleses en la Patagonia? Más exactamente, en la ciudad de Tolwyn, en Tierra del Fuego. ¿Sabías eso? Sabía de las bases militares, no de los radares. Bueno, después, si tu producción es muy gentil de comunicarse conmigo, o yo te paso las fotos. Nosotros estuvimos en Tolwyn. Hay dos radares ingleses que se instalaron en la época de Alberto Fernández, que apuntan a Malvinas. ¿Se puede decir que hacen dos radares ingleses en la ciudad de Tolmin, a metros de la ruta 3 de donde despegaron los aviones de combate cuando fueron a combatir a Malvinas, apuntando hacia Malvinas? ¿Me puedes explicar que hacen dos radares ahí? Que cuando yo lo planteo, que lo hago público esto porque tuve la suerte de poder entrar a la base, fotografiarla, filmarla, y después si querés se lo paso a tu producción, no tengo ningún problema, quién es la empresa que lo instaló, la ordenanza municipal, tengo todo, todo, todo, en la estancia del Relincho, que está ahí en la ciudad de Tolmin, tengo todo. ¿Me puedes explicar qué carajo hacen dos radares ingleses? Que fueron los piratas que mataron a todos nuestros compatriotas que fueron a combatir en Malvinas, en nuestra tierra. Ahora, cuando yo hago esto público, Alberto Fernández, el pelotudo ese, dice, no, yo no permití instalar, si vos eres el presidente. Como vos sos presidente de la nación, y te instalan radares ingleses y no decís nada. No, yo no fui. Fue Menecha, que es el gobernador de allá de Tierra de Fuego. Y vos hablas con Menecha y me dice, yo no tuviera que ver. Fue el presidente. Ahora, los radares están ahí. Antes de ayer salió una noticia en Perfil, te invito a que la veas, que después que se hizo público esto, que se empezó a hacer público, ahora están pensando a ver cómo los desarman esos radares. Esos radares están instalados hace más de 10 años. Donde tocas sale pus. Así no se puede salir. Es hora que la gente tome conciencia que mientras que nosotros sigamos por este camino, no vamos a ningún lado. Es hora que la gente entienda que este país lo tienen que gobernar los trabajadores. Porque mientras que lo sigan gobernando los vergas que hemos tenido hasta ahora, cada vez vamos a ser más pobres y cada vez van a saquear más a nuestro querido país. Y esto así no va más. Discúlpame, perdóname que me haya ido de los trenes hasta que haya instalado el tema de los radares. Pero tiene que ver con una lógica nacional de lo que está pasando a nivel nacional.